Claudio Mafia, baterista de Capanga, la banda que ya tiene sello propio, no solo aquí en Quilmes, sino de Quilmes para todo nuestro país. Desde el 95 que vienen ahí montados en el camino de alguna manera. Claudio, te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, se están preparando, van a estar tocando también aquí por la zona, por Temperley, por Zona Sur. Así es, hoy a la noche estamos en el Auditorio Sur de Temperley, cerca, en zona, y un lugar que siempre nos gusta ir. Uh-huh, en zona de influencia, podríamos decir, ¿no? Así es, muy zona bien. De influencia. Pasco derecho. Pasco derecho, Pasco al fondo, diría uno. Pasco al fondo. Muy bien, muy bien. Igual vienen moviéndose bastante, anduvieron por México, siguen ahí insistiendo con México, están preparando también una gira por Córdoba. Así es, la semana pasada, hace 10 días aproximadamente, volvimos de México. Que estuvimos 3 semanas, la verdad, muy bien. Seguimos insistiendo, como vos decís. Uh-huh. Pero seguimos insistiendo hace 23 años desde que pensábamos que íbamos a durar un verano y bueno, ya pasaron 23 temporadas. Sí, fue más que un amor de verano, Capanga, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, totalmente. Aparte, además, no es que, o sea, ha quedado un repertorio o está un repertorio de 15 o 20 canciones muy conocidas, uh-huh, que eso es parte de nuestro legado. Uh-huh. Totalmente, bueno, eso pasa con aquellos que hacen un camino y que verdaderamente logran armar como un set, ¿no? Eso está bastante claro, porque a veces uno tampoco lo busca eso, ¿no? Claro. Hay canciones que van formando parte de ese set casi inamovible, digamos. Y sí, hay canciones que no se pueden sacar y a medida que vas haciendo discos nuevos, quieren entrar los nuevos temas y no pueden. Sí, así que en el vivo me imagino que paren un poco, que queremos tocar otras nuevas. Se nos hace difícil armar la lista y uh-huh, creo que eso le pasa a las bandas que ya cumplen tantos años como nosotros. Uh-huh. Claudio, yo aprovecho que vos tenés mucho tiempo en la banda para consultarte. Sobre el motor para seguir haciendo canciones, sobre todo para ir indagando en los géneros. Nosotros sabemos que Capanga ya tiene como medio una sonoridad, digamos, una marquita registrada, pero también hay inquietudes. ¿Cómo está funcionando eso como músico para la producción de nuevas canciones? Bueno, siempre uno escucha mucha música y cada cosa nos va generando, nos estimula para hacer canciones nuevas, para indagar en nuevos ritmos, tratar de reinventarnos. Ya que vos decís que tenemos como una marca registrada, yo trato de reinventarme desde el instrumento, trato de reinventarme desde alguna melodía o desde algún ritmo nuevo. Uh-huh. La inquietud creo que es lo que nos motiva, que siempre fuimos inquietos, desde que tenemos también un estudio, e ir al estudio, por lo menos a tomar mate, ya te da ganas de ir y sentarte y tocar, o agarrar la guitarra, o no sé, uh-huh, investigar nuevos sonidos, hablar de algo que nos inspire. O sea, la máquina está funcionando siempre, el motor está encendido, y hay combustible, pese a los años que han pasado. Uh-huh. Algunos más, otros menos, pero la motivación de hacer nunca se pierde. De hecho, hace 10 años que vamos a México y la seguimos peleando como los comienzos acá. Y sin embargo, pese a que estamos más viejitos, tratamos de dar todo y seguir con la aventura de los viajes, la aventura de nuevos escenarios. Eso es lo que nos motiva. Uh-huh. Te lo preguntaba también porque recuerdo que hace 3 o 4 años dio la casualidad, uh-huh, que estaban en México, que nos mandaron un saludo de cumpleaños para la radio y que ese cumpleaños feliz que habían tocado tenía como una onda media yacera. Y con los años me llamó la atención que también estuvieron jugando un poco con esa onda media yacera en las últimas canciones, ¿no? En las reversiones sobre todo. Sí, hicimos espectáculo en el año pasado, que era un formato con 15 músicos, uh-huh, reversionando temas nuestros. Algunos tocamos como bossa nova, por ejemplo, la claro. Crudita, uh-huh. y hicimos de todo, dame, temas que estaban ahí relegados y los le sacamos el polvo, los ayornamos y trajimos una sesión de vientos, cuerdas y se engalanó todo para hacerlo tipo, nos vestimos de frac. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, eso se plasmó en un video y en un audio que todavía no ha salido. Estamos viendo qué vamos a hacer, si hay novedades para este año. De hecho, está sonando Miro de Atrás, uh-huh. que es una versión de ese espectáculum. Así que es lo último que estamos sacando. Y ahora estamos trabajando en una canción nueva que, viste, por el cambio de la industria, estamos pensando en un single, uh-huh. no en un disco entero. Uh-huh. Por lo pronto, para los próximos 6 meses que faltan del año, vamos a ver si hay novedades por ese lado. Uh-huh. ¿Y viene intensa el tema giras, digo? ¿Van a estar moviéndose hasta diciembre? Sí, por ahora tenemos ya, empezaron a haber llamados y a haber producciones que nos van a ocupar de acá a fin de año. Uh-huh. Por último, te quería consultar por las producciones audiovisuales, por los videos. Yo te voy a ser sincero, muchas veces cuando tengo ganas de levantar un poco el ánimo, me pongo en el YouTube algunos videos de Capanga, porque tienen ahí como un laburo del humor muy, muy interesante. En general, ¿las canciones acompañan esa mirada a veces medio humorística de lo audiovisual? ¿O están buscando con intención también que, bueno, también a través de lo que se pueda ver, genere algo positivo? Sacar una sonrisa también es bastante, bastante difícil, ¿no? El humor siempre estuvo vinculado a nosotros porque somos así, ¿no? Es antihéroes, digamos. Sí. Nos reímos de nosotros mismos, nos parece gracioso y algo y lo usamos, lo ponemos en un video, en una película, en lo que sea. A veces sale así casualmente, ¿no? Uh-huh. Porque es parte de nuestro humor cotidiano. Nos reímos de situaciones que no sé, pensamos, nos pasa algo a nosotros y decimos, bueno, mientras tanto Charlie Watts, baterista de Rolling Stone, está en su mansión y nosotros sufriendo con un remix que se quedó o una situación así bizarra. Uh-huh. De eso nos reímos mucho. Después que quede plasmado en los videos también, un poco se piensa explotando esas situaciones casuales. Uh-huh. ¿La tortuga de quién era? Bueno, por ejemplo, el primer video de que se hizo, lo hice yo en mi casa con mi tortuga. Yo tengo una tortuga que ya tiene como 20 años, ¿viste? Sí. Y bueno, fue la protagonista del piloto. Del piloto, sí, sí. Después se hizo con una tortuga que trajeron, que estaba entrenada, que ya había posado para las cámaras. Claro, era un doble. Tenía más años. Un doble. Era como 100 años tenía la tortuga que trajeron los de Farsa Producciones. Qué así grande. Que fue muy gracioso. Y la llevamos a Córdoba, la llevamos a todos lados, la tortuga. Bueno, eso fue formidable ese. Está buenísimo, Jefe Max es el video, ¿no? Jefe Max. Se lo recomiendo a todos. Sí, hermoso, hermoso. Gran hermoso. Actuación de la tortuga, se come el video. Sobre todo. Muy bueno. Bueno, Claudio, queríamos hablar estos minutos, dejar ahí la posibilidad de cruzarnos en algún momento también con algunos de los integrantes de la banda. Cuando quieran, sabe que cuentan conmigo, que estoy cerca y que está todo bien. Agradezco el interés por estas notas y por el llamado, el respeto y sobre todo acompañar la carrera, interiorizándose e informándose de lo que hacemos. De eso les agradezco mucho. Un abrazo grande y suerte para el show de hoy. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Claudio Mafia, vamos a ver, está sin acento, mira, es Mafia. Es batería.